Bueno, nosotras somos una asamblea de mujeres autoconvocadas, Encuentro de Mujeres Navarro, de la localidad de Navarro. Desde agosto formamos esta asamblea al calor de lo que fue la lucha por la legalización del aborto y venimos generando encuentros en nuestra localidad para trabajar cuestiones de violencia de género y de abuso sexual en las infancias. El trabajo también con la educación sexual integral como detectora de abusos, y venimos teniendo paso a paso una presencia en nuestra comunidad y empezamos a tener relaciones con compañeras de Las Heras, de la Consejería Las Kiwichas, con compañeras de Luján, con compañeras de Areco, con compañeras de Marcos Paz. Y bueno, básicamente lo que sucedió es que a una de nuestras compañeras de la asamblea, una de las fundadoras, se le había vencido la perimetral con quien era su expareja y acosador. Y en la semana pasada, la jueza de paz, doctora María Inés Llanos, no se la renovó. Ella manifestó sentirse insegura. Y la jueza no se la renovó. En el día 1 de enero, por la mañana, después de las fiestas, nuestra compañera había salido a festejar con sus amigas y haciendo uso de esta medida, el acosador se hace presente en la fiesta de esta compañera, se pasa toda la noche mirándola de forma intimidante. Y cuando la compañera ya durante el día, durante la mañana, se va y el acosador se acerca, le chista de atrás, cuando ella se da vuelta sin mediar palabra, le propicia un golpe y le fractura la mandíbula. La compañera se encuentra internada esperando una cirugía que va a ser trasladada mañana. Así que por este motivo, la comunidad de Navarro y la Asamblea convocó a una movilización exigiendo la renuncia de esta jueza porque esto no puede pasar más. Me gustaría que circulen también los dichos de esta jueza en una entrevista en un medio local, hablando del feminismo y cuál es su perspectiva, hablando de cómo ella relativiza las denuncias. Sí, y yo quisiera que esto se haga público, que se viralice, para que tomemos conciencia de que esos dichos tienen una aplicación práctica. Cuando relativizamos a la víctima, cuando relativizamos la violencia, cuando consideramos que la presunción de inocencia se contradice con el resguardo de la víctima, cuando consideramos eso, bueno, suceden estas cosas y suceden todos los días y suceden más de lo que pensamos. En Navarro cada vez hay más denuncias, no solo porque con la crisis la violencia se espirala, se vuelve más cruda y se vuelca también hacia mujeres, niños y niñas, sino que también la gente se anima a hablar más, ¿sí? Entonces, si la gente se está animando más, quien está en un cargo de poder y si es funcionaria judicial, debe acompañar eso. Y si no está a la altura, nosotras lo que planteamos es que debe correrse, tiene que renunciar y hay que poner en funciones una persona capacitada, ¿sí? Porque la verdad que lo de la compañera pudo ser mortal ese golpe, ¿sí? Entonces, nosotras lo que planteamos, lo que pedimos es la renuncia y políticas de género. Y que quienes estén en funciones dentro del sistema judicial, como en los organismos del Estado, estén capacitados en estas cuestiones, que no puede pasar más. Así que, bueno, les agradezco el espacio y pueden encontrarnos en Facebook como Encuentro de Mujeres Navarro. También tenemos un Instagram, autoconvocadas. Mujeres Autoconvocadas Navarro, Mujeres Autoconvocadas NBR. Así que estamos, bueno, ahora lanzando un comunicado que seguramente se los hagamos llegar también. Esto pasa mucho. Otra cosa que quisiera remarcar es que esto nos golpea mucho como espacio porque esto le sucede a un integrante de nuestro espacio en un momento en que nos estamos por tener un campamento, un encuentro interregional con compañeras de otras localidades bonaerenses. En estos pueblos donde la violencia está tan naturalizada, nos parecía un gesto de unidad, un gesto de avance. Estábamos todas muy contentas, como estaba nuestra compañera, en las fotos que subía al Instagram antes de que le suceda esto. Ella estaba contenta, festejando con sus amigas. Y esto nos golpea en un momento en el cual estamos muy unidas, ¿no? Y bueno, lo vamos a hacer igual el encuentro. Obviamente que toda esta situación nos llevó a, en lo organizativo, tener que sacar el foco de lo que era nuestro encuentro, nuestro campamento, digamos, pero va a ser igual, va a ser este sábado a las 15 horas en la Laguna de Navarro, esto es a 100 kilómetros de Capital, quien se quiera acercar puede hacerlo. Y bueno, lo vamos a hacer igual, no será campamento, será en otro momento, pero seguimos adelante. Esto no nos amedrenta, no nos amedrenta una jueza, no nos amedrentan los violentos, porque lo que hacemos, estamos unidas y además estamos fuertes y seguimos adelante. Así que bueno. Los que se tienen que cuidar son ellos, son los machistas y son los golpeadores, son los que se tienen que cuidar y también se tienen que cuidar los que están en funciones y por acción o por omisión permiten que esto suceda.